En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es viernes 22 de junio, a poco más de un día para la final del playoff, a poco más de un día para que el Elche Club de Fútbol pueda estar en segunda división A si hace lo que tiene que hacer, es decir, ganar, empatar o como mucho perder por menos de dos goles de diferencia. Mañana es el día. A las 6:30 da comienzo el partido. Desde las 5:30 te lo contamos aquí, en directo, en el 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Y también en Teleelch. Y también en teleelch.es. Y cuando termine el partido, si Dios quiere y hay ascenso, no solo lo podrás escuchar, esperemos que también lo puedas ver. Pero no hablemos de celebraciones porque es como lo de tocar la copa antes de jugarse la final. Para los supersticiosos puede dar y producir mala suerte. Pero si hay alguien que no es supersticioso, ese es Pacheta. Os comento alguna de las frases que hoy ha dicho hace muy poquito. Como por ejemplo que el Villarreal B te puede ganar y hacer tres goles, pero ellos también, porque son un equipo muy duro y no tiene datos para tener ninguna duda. Van a por la victoria. Ha dicho también que le duele que no puedan viajar muchos más aficionados y tener su calor allí en Villarreal, pero que correrán por todos ellos, por todos vosotros, por la ciudad. Y que evidentemente todos están soñando con el ascenso. También ha comentado que desde el club no ha habido ninguna celebración, que están con el cuchillo entre los dientes y que si a alguno se le ha pasado por la cabeza que está medio hecho, que no se le acerque, que solo piensa en ganar y si pasa algo, pues lo pueden levantar, porque son un equipo fiable, que van con todo. Con esas palabras uno puede estar más o menos tranquilo. Por cierto que la Federación Española de Fútbol ha propuesto al Consejo Superior de Deportes modificar los horarios de los partidos ante las altas temperaturas. Según la Federación Española de Fútbol, el objetivo es garantizar la seguridad de los deportistas, staff técnicos y aficiones. Y propone la Federación al Comité Español de Disciplina, al Consejo Superior de Deportes, jugar mínimo a partir de las 7:30. ¿Qué quiere esto decir? Que si se aprobase, igual el partido mañana sufría retraso y no empezaría a las 6:30, sino a las 7:30 o más tarde. De todas formas, es una propuesta. Falta poco más de un día para que comiencen los partidos, en este caso el del Villarreal B Elche, y da la sensación de que cambiar ahora toda la operativa causaría muchos perjuicios. Pero bueno, ahí queda la noticia. La propuesta de la Federación Española de Fútbol al Consejo Superior de Deportes de como mínimo retrasar en una hora el comienzo de todos los partidos. ¿Y cómo está el técnico? ¿Cómo están los jugadores de cara a la final de mañana? Pacheta. Nos gustaría escucharlo. Y desde luego Pacheta no es hombre que se calle. Ahora sí, vamos a ver si podemos escuchar cómo están los futbolistas, cómo está el técnico de cara a la final de mañana. Son 6 semanas ya de una tensión que no se va. Hemos pasado de de esas esa tensión, de esa calma tensa, de emociones, de todo, y ahora ya no hay más. Ya no hay más. Ya estamos sin dormir, ya estamos todos con los gatos en la barriga desde hace 4 días, ya estamos en un estado de tensión que es inimaginable. Tenemos que ir sujetando todo eso y creo que nos va a venir bien el juntarnos y el ya hablar del partido solo y de estar todos juntos a la causa. Creo que nos va a venir bien. Pues les va a venir bien. Bueno, el que ha venido, y no se sabe muy bien si bien o mal, es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que ha estado hoy en los juzgados en la Ciudad de la Justicia para declarar como testigo en el juicio del concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol. Se le preguntaba si se reafirma en que el máximo responsable del descenso fue Juan Anguix. Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Pues evidentemente, ¿no? Y él tuvo en sus manos tomar alguna decisión que a lo mejor lo hubiese solucionado, ¿sí? Dejó claro que el Elche descendió mientras que Juan Anguix era el máximo responsable, en este caso el presidente. Y escucharemos algunas de sus frases porque también ha hablado de, o le hemos preguntado sobre si entiende que la afición del Elche se siente maltratada por ser el primer equipo en bajar de primera a segunda por la vía administrativa. Y esta ha sido su respuesta. Vamos a ver, pero ha habido otros que han descendido de segunda a segunda división B. Por hechos, vamos a decir, no iguales, pero por incumplimientos de temas económicos. Y no hay, yo no, cuando la liga toma decisiones y el juez de disciplina social las toma, no diferencia la categoría que hay. Lo que se basa en unos hechos y aquí el hecho es que por reincidencia, y solo el Elche lo tiene que conocer muy bien, el día 30 de abril del 2015 había cometido un hecho muy grave que le podía llevar el descenso de categoría y si hay otros clubes con esa misma circunstancia estoy seguro que hubiesen descendido de categoría, ¿eh? Lo que pasa es que no recuerdo cada caso que me han preguntado, pero yo lo que sí sé es que eso se ha analizado en el juez de lo contencioso administrativo y se ha visto que no son los mismos casos, que no tiene nada que ver. Desde luego que no tiene nada que ver, porque el Elche es el primer y único equipo que ha descendido de primera a segunda de una gran liga. Y ahí faltó sensibilidad, al señor Tebas le faltaron escrúpulos y yo creo que también le faltó, es mi humilde opinión, bastante corazón para ponerse en la piel de los aficionados. No puedes culpar a toda una afición y a toda una ciudad y a todo un club. Tú tienes que culpar a los que han hecho esa negligencia económica, pero no pueden ser culpables los aficionados y en este caso el club. Pero bueno, luego escucharemos más a fondo las declaraciones de Tebas, aunque ahora nos importa bien poco lo que diga este señor, sino sobre todo lo que diga Pacheta y lo que hagan mañana los futbolistas, porque mañana el Elche tiene una cita con la historia. Pase lo que pase, va a quedar registrado en los libros de historia el partido de mañana. Si es para bien, será para recordar el ascenso del Elche en 2018 a la categoría profesional, a la segunda división. Si no asciende, por desgracia, será recordado como uno de los capítulos más negros en la historia del Elche porque lo tenía muy a favor con ese resultado de 2-0. Pero no pensamos en eso. Abrimos escaparates con Grupo Serrano Automoción, nuestro patrocinador, y con todos nuestros colaboradores para ir calentando motores en nuestro escaparate virtual porque mañana puede ser un gran día. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor.

para que todo siga su curso. Es decir, que los que se acerquen pues puedan ver, lógicamente, el partido. Que a lo mejor es en otra ubicación, pues seguramente. Pero que el que vaya, pues no va a salir defraudado. Decía esto Javier Tebas, el presidente de la Liga, de por qué no se permite. Bueno, lo primero, el Villarreal siempre ha jugado en ese estadio. Decisión del Villarreal dónde tiene que jugar. Si ha jugado siempre todo el Villarreal toda la temporada allí, pues tendrá que jugar allí. No hay, es una decisión del club del Villarreal, ¿no? Y respecto a la pantalla, hay que pensar que es un producto que se ha comprado de pago y que en Elche hay muchos hosteleros que pagan una cantidad importante de dinero por dar el fútbol y que esos hosteleros tienen que recuperar lo que están pagando por ese dinero, y ellos tienen una exclusividad que ese producto esté en sus televisiones. Eso se puede entender y además es legal, y yo lo entiendo. Pero esto es una circunstancia especial, oiga. Yo creo que los hosteleros, porque vayan 1.000 o 500 o 1.500 o 2.000 personas a ver un partido en pantalla gigante al estadio donde es su templo, pues creo que tampoco iba a pasar nada. De todas formas, que la fiesta siga. Vamos a escuchar y vamos a adentrarnos, porque de verdad que a este señor no quiero darle yo mucha más publicidad, aunque luego escucharemos algunos cortes sobre el tema administrativo, porque hoy es noticia. Pacheta ya ha dejado claro que la semana pues está siendo tensa, sin dormir, con gatos en la barriga, con esa tensión a veces inimaginable. ¿Se les está haciendo larga a él y a los futbolistas? Alguno en el vestuario y en el... Están diciendo que es la semana más larga del año, que ya que lo único que queremos es que llegue el partido, ¿no? Y es cierto, porque tenemos la sensación de que hemos trabajado bien, de que hemos trabajado las alternativas del rival o de las posibles que nosotros tengamos en la cabeza que pueda manejar, de que pueda jugar de una manera, que pueda jugar de otra, que pueda jugar más asociativo, menos asociativo, que tenga. Pero creo que nos vamos a sorprender poco ya. El Villarreal y nosotros nos vamos a sorprender poco. Entonces, estamos en esa semana en la que hemos trabajado, creo que bien, con confianza, con contundencia, con las cosas claras, sabiendo lo que vamos a tener enfrente, que es un equipo que te puede ganar, que tiene muchas cosas, que te puede hacer 3 goles, sí, pero nosotros también, ¿eh? Nosotros somos un equipo ahora muy, muy duro, muy duro, que ha marcado en todos los partidos fuera de casa. Y eso hay que ponerlo en valor. Y que ahora cualquier gol que nosotros hagamos, cualquier error que ellos tengan, el margen de maniobra se acorta. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestro partido como intentamos hacerlo en Gijón, como hemos intentado hacerlo en todos los sitios, y vamos a ir ahí. El equipo está preparado y no tengo datos para tener ninguna duda. Hemos ganado los 5 partidos de playoff. Y ahora no es lo mismo cuando empieza el playoff y decir, no, vamos a ganar los 6. No, no. Nosotros tenemos que ganar 1 ya. Y este último partido es la clave. Y vamos a ir a por ello. Con nuestras armas, con nuestros ajustes, con nuestra presión, con nuestros jugadores. Y en ese camino estamos. Vamos a por la victoria. ¿Tiene temor por la euforia, si es que la ha sentido? ¿Hubiera suficientes datos o...? Vamos a ver si lo escuchamos. Ahora sí. Desde este vestuario y desde este sitio, todos los jugadores que han salido y todas las declaraciones que han salido desde este club, no ha habido ni una fuera de tono. Ni una. Y estamos con el cuchillo entre los dientes. Desde aquí, ni Dios ha hablado de que hayamos conseguido nada. Ni uno. Si en la calle o la gente que tenga que organizar, ese es su trabajo. Pero desde aquí, os lo dije el primer día, y si a alguno se le ha pasado por la cabeza que está medio hecho esto, que no se me acerque. Que no, que esto no puede ser. Y claro que esto pasa, vamos, claro, claro que pasa. Pero yo tengo que aislar esto y proteger esto y saber que vamos a ir a ganar. Tenemos que ir a ganar, como hemos hecho todos los días. Y no quiero pensar en nada más que en ganar. Porque si pasa cualquier cosa, somos capaces de levantar cualquier resultado. Esto es lo que me da la confianza y es lo que le transmito a los futbolistas. La confianza de que nos pueden hacer un gol y nosotros. Y te hacen dos ya, y nosotros. Somos un equipo con potencial y somos un equipo duro. Somos un equipo que ajusta, que le gusta el uno para uno, que le gusta el duelo. No nos han expulsado ni un futbolista, ni uno. ¿Sabes? Somos un equipo fiable. Nos hemos convertido en un equipo fiable. Y nos hemos convertido en un equipo bueno, que ha ganado los 5 partidos de playoff. ¿Cómo no lo voy a poner en valor esto que han hecho estos jugadores? ¡Ah! Y ahí vamos a ir. Y vamos a ir con todo. Y si pasa cualquier desgracia y demás, creo que estamos preparados para levantarla. Y creo que estamos preparados para ganar el partido. Y así vamos a ir. Pocas veces a un entrenador le escuchas ser tan valiente y ambicioso en partidos de esta categoría, de esta trascendencia y de esta importancia y calado. Por eso me encanta. Y esperemos que le salga bien. Pero si no le sale bien, Pacheta seguirá siendo el mismo pedazo de entrenador que ha llevado al Elche al último partido de playoff, habiéndolo ganado los 5 anteriores. Y con esa seguridad con la que habla, es con la seguridad que juegan sus futbolistas. Esa es la clave del éxito siempre. Creer en lo que haces. Cuando ves que uno pasa por delante de ti sabiendo a dónde va, convencido de lo que hace, te apartas. Y ese es Pacheta. Y sus jugadores le siguen. Y yo creo que mañana estamos más cerca del ascenso. No solo por lo que dice, sino por lo que consigue que hagan sus futbolistas. De hecho, consiguieron un 2-0. Y eso no es fruto de la casualidad. Y consiguieron que el Villarreal B tirara una vez a puerta, de penalti. Todo un Villarreal B, con el talento que hay en esos futbolistas. Que esto es fútbol y mañana puede pasar que sea el peor día del Elche y el mejor del Villarreal B. Puede pasar. Pero conforme llegan los dos equipos, de cada 10 partidos puede pasar uno. Esperemos que no sea mañana. Es muy difícil que al Elche le hagan 3 goles. Pero lo más difícil es que él no haga ninguno. Puede pasar, sí. Pero con la mentalidad con la que viaja Pacheta y con la que tiene a sus futbolistas súper enchufados, es muy difícil que pase. Que puede pasar, sí, que esto es fútbol. Pero es más fácil que pasase si el entrenador mandase un mensaje defensivo, especulador, ambiguo. Oh, vamos a mantener el resultado, vamos a... No. Así es como te puede pasar. Así tienes muchas más opciones de que te pasen por encima. Pero con esa mentalidad de decir, bueno, sí me puede hacer 3, pero yo también. Ese es el mensaje. Esa es la mentalidad. Esa es la actitud. Se le preguntaba si sigue con buenas sensaciones como en semanas anteriores, ante el partidazo de mañana. ¿Hubiera suficientes datos o algún sentido que no me llegase en los entrenamientos que hemos hecho o estas cosas? También lo pondría en valor, o sea, para bien o para mal, ¿no? Pero pues lo pondría encima de la mesa para intentar valorarlo, intentar arreglarlo. Pero veo al equipo concentrado y veo a todos los jugadores. Han admitido todos el rol que toca ahora. Todos, el que juega, el que no juega, el que no va a la grada, el que va a la grada. Todo. Y tengo que agradecerles ese comportamiento a toda la plantilla y a todos los jugadores. Y tengo que agradecer el trabajo que ha hecho el filial con nosotros estas últimas semanas. El ilicitano ha estado todos los días con nosotros. Nos han ayudado mucho, en este caso como sparring y como... Desde aquí darles las gracias a todos los chicos. Nos han hecho mejorar. Y esto hay que poner en valor a la gente que está echando una mano en estos momentos, ¿no? Que son momentos de alegría porque vas ganando, pero momentos de una tensión terrible. Y todo el mundo está empujando, todo el club. Partido de gran tensión, todo el mundo empujando. Mañana hay que ganar. Y si no, empatar. ¿Qué le diría a los aficionados que por desgracia no van a poder estar? Porque al final recordamos que las entradas que el club, que en este caso el Villarreal, mandó al Elche Club de Fútbol para aficionados han sido 350. En total, 500, si contamos las de intercambio de clubes, las de cortesía para los futbolistas, cuerpo técnico, directivos, patrocinadores. En total van a ser 500 ilicitanos los que van a estar allí, aunque 350 que estarán en la grada de Fondo Sur. y el resto pues estarán entremezclados entre tribuna y también fondo sur. En total la capacidad es de 4.200 espectadores. ¿Qué les diría a todos los que por desgracia no van a poder viajar mañana a Villarreal? Que me duele que no puedan viajar, que tengamos que jugar en un sitio en el que no tenemos entradas. Me duele no tener el calor de ellos, pero que todo el mundo tenga claro que vamos a correr por ellos, que vamos a correr por esta ciudad, vamos a correr por los nuestros, vamos a correr por nuestras familias, vamos a correr por nuestros compañeros, pero vamos a correr por esta ciudad y por esta entidad. Que no tenga nadie ninguna duda de que va a ir el corazón en este partido. Esto es lo único que puedo mandarles y sé que ellos van a estar con nosotros y que entiendo todas las cosas que puedan pasar alrededor y demás, pero sé que van a estar y que todos soñamos con ascender. Todos soñamos con ello. Todos, ¿de acuerdo? Todos. Y esto es un sueño que lo tenemos a 90 minutos y que la vamos a pelear. En la vida vas persiguiendo sueños y este es otro, gordo. Pero vas persiguiendo sueños, e igual que el sueño de toda la ciudad, ¿no? Entonces, o de toda la provincia, no, de media provincia. Que no tenga nadie ninguna duda que vamos a correr por ellos. Van a correr por ellos. Por cierto, el Villarreal ha hecho público un comunicado en el que deja claras las normas. Lo digo porque no va a permitir el acceso de aficionados del Elche que acudan con abonos del Villarreal, procediendo a la retirada del mismo y prohibición de acceso, dice el comunicado. Se insiste desde Villarreal en que el abono es personal intransferible, debiendo acreditar la identidad con el DNI a petición de la seguridad privada o empleados del club en los accesos del mini-estadio. Por tanto, bueno, ahí queda el aviso para que llevéis cuidado en este posible caso. Recuerdo, para los que queráis tener la seguridad de verlo y en casa no lo tenéis, pues que los salones de Premium Sport Café, pues tenéis el partidazo mañana para verlo en sus 4 salones de apuestas deportivas. En Elche, está en Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San José. Por cierto, el sorteo de la camiseta firmada por todos los jugadores del Elche se hará el miércoles a las 8 de la tarde. En Crevillente también, en frente de Bricro de Pot, antiguo restaurante Drome. También en Premium Sport Café Alicante, en Gran Vía, junto a Ibrahim Mutuabur, por si te pillan Alicante. Y en Novelda, en Plaza Santa Teresa Jornet. También allí en pantalla gigante se puede ver el partido de la final Villarreal B-Elche. Y para ganar la camiseta del Elche, firmada por todos los jugadores, que se va a sortear el miércoles a las 8 en el Salón de Elche, pues solo tienes que apostar en cualquiera de sus terminales por algo del partido, el resultado, quién va a marcar el primer gol, quién le van a sacar la primera tarjeta, cualquier apuesta, entras en el sorteo de esa fantástica camiseta firmada por todos los jugadores del Elche, que esperemos sea la del ascenso de la temporada 2017-2018. En lo estrictamente deportivo, ¿ve motivos para cambiar algo en el equipo titular? Siempre hay motivos porque hay molestias, porque hay sensaciones, jugadores con mucho riesgo de lesión que se te pueden romper a los 20 minutos. Pero claro, cuando las cosas salen bien, pues intenta repetir. ¿Qué pasa? Que también es cierto que el rival puede cambiar muchas cosas y lo que tenemos que hacer es estar preparados para esos cambios, preparados para un cambio de modelo, para un cambio de juego, para un cambio de sistemas, un cambio de dibujos. Estar preparados para ellos, haberlo trabajado, creo que lo hemos trabajado bien, que estamos con la cabeza bastante limpia de todas las cosas que puede hacer el Villarreal. Y algún cambio hay, algún cambio se produce, pero al final lo que te va bien hay que tocar poco, intento tocarlo poco. Entonces, a partir de ahí veremos a ver cómo están los chicos, cómo están los jugadores, cómo dormimos, cómo no estamos y tomaremos decisiones, pero en principio seguirá continuista casi. Continuista, ahí podríamos añadir a Gonzalo Verdú por Zotko y probablemente no haya más cambios, con lo que sería un equipo formado por José Juan en portería, Gonzalo Verdú, Neider, en los laterales Tequio, Manu, por delante Manu Sánchez junto a Provencio, media punta para Benja, por la derecha, por la izquierda Iván Sánchez, y luego tendríamos a Javi Flores por el centro y arriba Nino. Ese es el planteamiento que puso el otro día. Si el resultado no fuese 2-0, ¿plantearía el mismo partido? Le preguntamos al bueno de Pacheta. Sí, no sabemos. Nosotros no somos un equipo que tengamos 7 maneras de jugar. O un montón de maneras de jugar. Lo de 7 porque estaba pensando en 3 en ataque, en 3 en defensa y una entre medias. Pero nosotros va a ser un partido en el que vamos a interpretar igual que el partido pasado. Nosotros nos relacionamos con balón. Si el balón está allí, vamos para allá y nos relacionamos con el que tiene el balón cuando nosotros lo tenemos y el balón está allí, allí vamos a ayudar y a intentar elaborar. Entonces no tenemos otra manera de interpretar esto. Si nosotros aculamos es porque el rival nos acula. Si no, nos vamos a ir para atrás. Y si nosotros el balón está allí, vamos a ir a buscarle allí. Se lo queremos quitar al rival. ¿Qué pasa? Que el Villarreal juega muy bien y es difícil quitárselo. Más difícil que otros equipos. Pero nosotros no sabemos hacerlo de otra manera y vamos a ir a hacerlo de la misma manera. Porque creo que cuando tú quieres conseguir objetivos tienes que ser fiel a lo que has entrenado. A mí me costó el puesto de titular con un entrenador que me dijo que hay que ganar como sea. Y yo le dije, explícame qué es ganar como sea. Yo solo sé ganar a través de lo que entreno y a través de las virtudes de los chicos y a través de convencerles. Pero eso de ganar, que hay que ganar como sea. ¿Y qué es como sea? ¿Qué es? No. Es una expresión que hay que ganar con... ¿Con qué? ¿Con huevos? ¿Con qué? ¿Qué es eso? Vamos a ganar en base al camino que hemos hecho. ¿Vale? Y si ese camino lo hemos hecho coherente, si lo hemos hecho consecuente, si lo hemos hecho en condiciones, estaremos muchísimo más cerca del éxito que si lo hacemos solo con corazón o solo... No. Vamos a hacerlo. Hasta ahora creo que lo hemos hecho bien y no tengo datos para pensar que no va a salir bien mañana. No los tengo. Más lógica y más sensatez es difícil escuchar en un entrenador. Por cierto, el otro día dijo que nadie le dijera por la calle que ya tenía el ascenso en el bolsillo. Le preguntamos un poco en serio, un poco de broma, si se lo habían dicho por la calle. Me ha dicho alguien que ya está hecho, no se ha atrevido nadie a decírmelo. No sé si será... Pero bueno. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que le llegue ni a los jugadores ni a nadie y que nadie tenga la sensación de que hemos hecho algo. Estamos mejor, sí, claro. Tontos no somos, ¿eh? Estamos mejor que hace una semana, ¿eh? Pero no puedo mandar ningún mensaje de... No. Y es que además no creo en él. Es que la única manera es de ir a por el partido. Tenemos que ir a ganar el partido. Y además así redondeamos todo. Ganando el partido redondeamos todo. Y estamos capacitados para ganar, sí. Estamos capacitados también para que el rival nos haga sufrir, sí. Que el rival tiene mucho potencial, sí. Pero nosotros no somos cojos, ¿eh? Así que vamos allá. Vamos allá a ver lo que pasa. Vamos allá, que no somos cojos a pesar de la calidad del rival. Bueno, mañana partidazo, 5:30 en directo aquí en la sintonía del 101.4 y luego la celebración. Pues vamos a ver si no solo te la podemos contar, sino también cantar y ver. Tebas. Creo que se estaba hablando de hacerle una estatua junto a Pacheta y a Nino en la Glorieta. Sí, ¿verdad? Modo ironía. Lo hemos escuchado cuando se le preguntaba si el responsable del descenso era Sepulcre, eran Giggs. Lo que ha dicho es que se sancionó el descenso administrativo siendo Juan Giggs presidente. Se le preguntaba que en su declaración se ha hablado mucho de si el Elche pudo haber evitado el descenso pagando antes a Hacienda. Y esta era su respuesta. Bueno, explicar lo que he dicho en su momento. Dije, hasta ahora, eso ya lo tenía el juez de disciplina social, no depende de mí, como ninguno. Y yo les dije a la alcaldesa, en su momento a Pepe Sepulcre y a Juan Anguix, que en mi opinión, si conseguían resolver el problema de la agencia tributaria antes de que hubiese una resolución, pues les podían aplicar un atenuante, que no respondía a mí, pero yo creo que si hubiesen liquidado todo eso con anterioridad, pues hubiesen tenido algún atenuante y a lo mejor hubiesen evitado el descenso administrativo. También se le preguntó que Anguix ha negado que la Liga de Fútbol Profesional le dejara entrever la posibilidad de que el Elche se podría haber salvado en caso de haber pagado Hacienda. Es decir, Anguix dijo que la Liga ya le dejó claro que aunque pagasen, no se salvaba ni la Macarena. ¿Esto es así? Yo le acabo de decir lo que le dije, ya hay testigos todos, la alcaldesa, no, Pepe Sepúlveda, la gente. Yo, eso fue lo que les dije a todos, es que no cambia el discurso. Yo creo que incluso públicamente en algún medio... Es decir, que desacreditan Geeks diciendo que si se hubiera pagado, desde luego habría habido un atenuante muy importante. ¿Mantiene lo del pagaré trucho, el famoso aval salvador de Anguix, que luego no lo fue? Sí, sí. Ya lo dije entonces y lo voy a decir. Un pagaré trucho, creo que lo definí en su momento y lo vuelvo a decir ahora mismo, claro. Pues lo tiene claro. ¿Cree que Sepúlveda tiene también parte de culpa porque cuando llegó la sanción él era el presidente? Es que desconozco toda la documentación, pero bueno, yo creo que hablando de responsabilidades, pues serán diferentes, ¿no? Lo que puedo decir que la época de Pepe Sepúlveda, vamos a ver, cuando unos equipos están en segunda B y en segunda, los ingresos son muy diferentes, ¿no? Y para llegar arriba no se puede juzgar lo mismo una gestión deportiva en esos años que la de cuando se está en primera, y menos cuando es el final, pero eso es un análisis del concurso. Yo no tengo datos para... No me atrevo a decir si Pepe Sepúlveda es responsable o no, no me atrevo, porque no tengo datos. ¿Entiende que la afición del Elche se sienta maltratada por ser el primer equipo en bajar de primera a segunda por la vía administrativa? Vamos a ver, pero ha habido otros que han descendido de segunda a segunda división B. Por hechos, vamos a decir, no iguales, pero por incumplimientos de temas económicos. Y no hay, yo no, cuando la liga toma decisiones y el juez de disciplina social las toma, no diferencia la categoría que hay. Lo que se basa en los hechos, y aquí el hecho es que... Por reincidencia, y eso el Elche lo tiene que conocer muy bien, el día 30 de abril de 2015 había cometido un hecho muy grave que le podía llevar el descenso de categoría. Y si hay otros clubes con esa misma circunstancia, estoy seguro que hubiesen descendido de categoría. Lo que pasa es que no recuerdo cada caso que me han preguntado. Pero yo lo que sí sé es que eso se ha analizado en el juez de lo contencioso administrativo y se ha visto que no son los mismos casos, que no tiene nada que ver. ¿Ha habido tensión con el fiscal? Bueno, pues es normal. Yo soy abogado, intervengo en muchos pleitos y a veces hay tensión con los testigos y más en un caso aquí como es aquí en Elche, donde pues han intentado desviar de los responsables intentando decir que la Liga es el responsable de un descenso del Elche, que como sin manía persecutoria, y eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice, ¿no? Porque no, con lo que dice, incluso en ese caso ni insinuarlo, ¿no? Cuando los hechos son objetivos, lo he dicho ya las fechas, 30 de abril incumple el Elche la deuda con la agencia tributaria, no llega al requerimiento de embargo, 5 de junio descenso, 17 de junio, al parecer un pago que yo creo que no estaba todo, pero después de las... Tebas, te queremos. Puntos suspensivos. Que vamos a lo importante, que es mañana. El Elche a 90 minutos del ascenso, de una oportunidad histórica de volver al fútbol profesional. Que paséis un feliz fin de semana, aguantar la tensión como podáis. Llevamos un 2-0 y eso es muy importante. Y tenemos un entrenador y un equipo que lo va a dar absolutamente todo. No nos cabe la menor duda. Mañana, 5:30, nos oímos. Feliz fin de semana, mucho Elche y ojalá que nos escuchemos mañana celebrando el ascenso. ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.